Radio Sur. Radio Sur. 88.3 MHz. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman, bienvenidos, señoras y señores, día miércoles de cine, 17:01 en la ciudad de Buenos Aires, y no hay ni llovizna ni frío, pero sí hay humedad. 19 grados y se nos pegan las cosas a la ropa. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, un poco. Aire, señores, 17:02 y arrancamos este programa día miércoles, todos los días un poco por Radio Sur, FM 88.3. Y la alegría de tener aquí en la mesa nuevamente, después de una semana de no verlos, casi en lo absoluto. Simplemente algún que otro comunicado de manera escrita a través de los celulares. Telegrama. Al señor Alberto Romero Alejandro Rat, bienvenidos hoy. Buenas tardes. Telegrama recibieron unas cuantas personas en estos días. Vamos a hablar de eso durante las noticias. También vamos a comentar que volvió Demia Morinelli el día de lunes con su clavo puesto en el dedo mayor, pero estuvimos hablando de los problemas de la del básquet, de el, no de, del de básquet Manu como Ginobili. Deporte, sino del básquet como selección al mundial que no iba. ¿Me muestra el dedo mayor? Sí. ¿Usted yo tiene un clavo también? No, pero lo tengo hinchadito jugando al básquet justamente. Mirá vos. No, lo de Morinelli fue con el fútbol. Ese es el problema del básquet, las lesiones, primero. De todos los deportes. Todos, sí. Bueno, después ya los grondonas del básquet. Ayer hablamos con Julia de Tito, hablamos de trabajo infantil con Pilar Reiméndez, la coordinadora de la presidenta, digamos, de la CONAETI. Y además, entre otras cosas, también hablamos un poco del CrossFit. Yo como participante directo de la disciplina... ¿Cómo? ¿Sos crossfista? Fui crossfista. Mirá que Adonis. Y ahora, mirá, toca este pectoral. Mirá. Roca, mármol de Carrara. Ay, qué fuerte. No, digo que... Y acá podés lavar la ropa, mirá. No, que decía que... Bueno, empezaron a hablar todo de CrossFit. Resulta que el tipo tenía una operación de corazón. Estaba en el calentamiento, 5 minutos hizo el calentamiento. Y bueno, cuando te toca la huesuda, te toca. Y hablando de que te toque la huesuda, le llegó la hora al señor Grondona. Claro, y entonces ahora vamos a hacer... Campana... ¿Dónde estás, Campana? Volvé, Campana. Ahí está. Vamos a hacer un minuto de silencio por la muerte de Grondona. Listo. Listo. O sea, estamos y ya no está más. Le agarró el bobazo. Y no tenía nada que ver con el hijo ni ningún familiar. Sino que fue un paro cardíaco y se murió. Se estaba terminando julio y se terminó. Yo dije antes que no nos riamos de la situación. Para mí ya estaba muerto antes del mundial. Lo mató ese gol de Palacio errado. El gol de Palacio que no fue. Sí. La conferencia de prensa de Palacio, dice acá Campana. Su último deseo antes de morir fue: bájenlo a Neymar. Y ahí ya está, ahí se quedó. Pero sí, a Götze. Neymar podía haber sido uno. Pero él fue como el último deseo, fue dejar a Brasil afuera. Claro. Y chau. Él dejó ese quilombo de un campeonato de 30 equipos. Un tendal. De dejó un tendal. Tendal, bueno, de barro. Dicen que uno adeuda, uno se, digamos, recibe de las herencias, recibe las cosas materiales, lo bueno, pero también lo malo, ¿no? Heredar las deudas, todo. ¿Y ahora qué van a hacer con esos, a los 10 muchachos de del Nacional B que le prometieron un ascenso? ¿Qué van a hacer ahora? Porque alguien va a tener que agarrar la manija de la AFA. Alguien se va a tener que poner el anillo. El hijo. Qué cosa de loco, ¿no? Tener una especie de... ¿cómo se llama? De mafia, digamos. No, no. Yo quería decir tipo de ducado. Un ducado futbolístico dentro de una democracia. Claro. Una monarquía en el fútbol. Cosa rara, ¿no? Mm. Pero bueno, no sé qué va a pasar. Barqui estaba muy interesado en ser presidente de la AFA. Hace rato que lo venía... Sí, Juan Pablo Barqui, periodista. ¿Vos decís que lo mató? No, digo que ahora que se abren los caminos... Ajá. Bueno, no, Bilardo también había levantado un poco la perdiz y como que lo había señalado. Yo me candidateo acá oficialmente a presidente. Alejandro Barqui. Vote por Barqui. Yo apoyo la noción. Apoyo la noción. Apoyo la emoción. Para que seas presidente de la AFA. Gracias. Después gracias. Si no sale, no sale. Pero nosotros... ¿No? Pero la intención estuvo. Después dice, todos hablan y nadie hace nada. No. El no ya está. No, claro. El no ya lo tenés. Nosotros ya hicimos. Hacemos algo por el campeonato. Uh-huh. La AFA. Y después, en todo caso, si no entendés nada, le preguntamos a alguien. Si está lleno de asesores, gente tenemos que quiere jugar. Morinelli. Morinelli lo ponemos Morinelli, a trabajar gratis. Claro. Con el dedo así, en alto, con el mayor en alto, constantemente, algo bueno vamos a sacar. Seguro. Bueno, así que como primera apertura de este programa, este piso. Que comienza, que ya ha llegado a los 6 minutos de las 17, entregamos este panorama, mini panorama, de las situaciones respecto de los necrófagos de hoy, ¿no? Está editorializando con la música, con la campana. Sonido. Campana te manda un padrino hecho en guitarra acústica criolla, bien latinoamericano. Está bien, porque estamos en Radio Sur. Una radio que celebra dentro de muy poco los 6 años, que el sábado 9 va a ser su cena show, a la cual tenemos que estar todos presentes, yo sobre todo porque voy a tocar con el Vamos Arriba Trío, va a haber música, usted va a haber... Usted tiene intereses propios. Va a haber guiso. Va a haber alto guiso. Sí, directamente, mis intereses están directamente puestos en esa cena show. Carlos Bilardo dice, no tengo ganas de seguir, Grondona dejó la vida por el fútbol. Y él no va a seguir. Se bajó del puesto de qué. Bien. Así va la vida, ¿no? Entre nacimientos y muertes. 17 y 8 minutos. Vamos a la agenda cultural. Son dos cositas, más una. Importantísima el día de hoy. Vamos a darle especial atención a algo que tienen los muchachos acá del cine para comentar. Pero hoy, 21 horas, hay un ciclo de tango en La Paila, señores. Costa Rica 4848. Presenta al gran cantor Chino Laborde, acompañado del maestro Diego Dipi Kvivko. Un interesante dúo, 70 pesos ley, la entrada. Y bueno, para ir a ver un poco de tango. Y sigue la programación, viernes, sábado, hay cosas del litoral, La Paila está en plena actividad. Así que lindo lugar para ir esta noche, 21 horas, miércoles, decíamos. En La Paila, Costa Rica, 4848, Palermo. La otra cosa que está interesante es que se celebra la música de Sebastián Monk, un músico argentino muy reconocido, y lo especial es que se hace como una especie de ciclo, que se llama Ciclo Revuelto, que es del programa Revuelto Gramajo, que conduce Ale Simonazzi, también amigo, compañero de Radio FM La Tribu. Y en Radio Nacional, en el auditorio, varios artistas van a tocar músicas de Sebastián Monk a modo de homenaje. Pablo Tozzi, Patricia Piojo Sapia, María Elia, Lucho Guedes, Marina Santillán, Silvia Juan Benazar, Alan Placha, Seba Dorso y Marcos Monk también. Traté de contactar a Simonazzi, pero hoy ya tenemos varias telefónicas y... No pude hablar antes para que me dé algún detalle, algún tip, alguna cosa. 8 de la noche arranca Maipú 555, la entrada es gratuita. Así que bueno, para ir a conocer la obra de Monk, a quien no lo conoció, sino Sebastián Monk, con K al final, .com.ar, la página. Ahí se puede leer la historia, la música y todo eso, muy interesante. Y el tercer hecho cultural que va a ocurrir en el día de hoy es... Se han cumplido 100 años del nacimiento de Pichuco... se ha estrenado el documental acerca de la obra de Pichuco del señor Martín Turnes, o Turnes, que la tuvimos en aquí. Donde han participado Alberto Romero y Alejandro Rad como asistente de dirección y guionista, si mal no me acuerdo. Eso, Alberto Romero y montajista. Y montajista. Rat. Montaste la película. Me la monté toda. Muy bien. ¿Y esta noche? Esta noche en el Matienzo. En el Club Cultural Matienzo. 2045. Sí. No me acuerdo de la dirección, es Pringles. Pringles. ¿Y? Pringles y. Entre Córdoba. Estado de Israel. Bueno, Córdoba. Entre Córdoba y Estado de Israel. Así mismo. No van a encontrar. Tampoco me acuerdo del valor de la entrada. 25 pesitos. 25 pesitos. Sí. Y conviene con una popular. Birra. Te dan una birra. Te dan una birra. No sé de qué tamaño con la entrada. Muy bien. Sea el tamaño que sea. Me parece perfecto, claro, sí. Una muy buena oportunidad para los que no la vieron todavía. Pringles 1249. Perfecto. Pringles 1249. Grande el lugar, nuevo a Matienzo. Hemos estado ahí haciendo. Además, aprovechamos para festejar el éxito que está teniendo la película. Va a estar todo el equipo. Todo el equipo va a estar saludando en el atrio. ¿Alfombra roja? No. No. Está mal. Mal, muy mal. Muy mal, vos tenés que hablar. Bueno, hacer esto fue la experiencia más gratificante de mi vida. Trabajar con Martín Turnes fue lo mejor que me pasó. Sí. Lo conozco, lo vi desnudo. Bueno, eso fue. Los que vengan y nombren, mencionen la radio, reciben un abrazo nuestro. Un abrazo de Alberto Romero Candorat con frote de barbas. Sincero. Eso estaría bueno para generar un poco como de estática con el oyente y, ¿no? Y los pelos de punta. Cosas así. Mucha gente del cine va a andar por ahí. Probablemente. Todos así. Anteojos, Bafisi. Todo eso. Reglamentarios. Reglamentarios. Va muy bien con el Matienzo. Muy bien, muy bien. Estigmatizando tribus urbanas, ¿se llama el programa? Sí. Bien. Ah, esto es parte de un ciclo, que es el ciclo de No Solo en Cines, del cual ya hablamos, que es todo un ciclo. Es un ciclo alternativo de exhibición de cine muy interesante, que da la posibilidad a películas independientes de proyectarse en espacios no tradicionales del cine y donde la gente concurre alegre y eso toma algo y ve películas. Que la gente concurra alegre es importante. Y que tome algo. Para ponerse más alegre. Algunas noticias van a pasar luego de este separador. Vamos a recorrer por lo menos dos o tres cortitas, aunque también tenemos una comunicación telefónica de algo que es más importante o trascendente, porque tiene que ver con los medios, lugar en el que estamos involucrados de alguna manera todos los días un poco. ¿Está bien? Cuando guste, señor Campana. ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Gritando como loco! Escucha lo que dice, que el mejor equipo fue el del 73, por Dios. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Dame el teléfono que lo llamo a este y le digo cuál era el mejor. 4912-1408. Me imagino que mañana te acordás que es nuestro aniversario, ¿no? ¿Eh? ¿Te acordás del mejor equipo del 73 y no sabés que mañana es nuestro aniversario? ¡Colgá ya mismo que tenemos que hablar! Pero viejo, siempre lo mismo, todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. Chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo, la mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre, un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre, atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Sí, estamos al aire, estamos al aire. Sabíamos que estábamos al aire, por eso comentábamos con un poco de sorna, ¿no? El tema del cine. Mal momento para el panel de 678, muchachos. Resulta que 678 estaban ahí, ¿no? Trabajando. Clarín dice ultraoficialista. Con oficialista ya está. Ya está. Lo de ultra parece como que es reaccionario. Es un poco reaccionario también. Pero ponele que... Bueno. Y estaban ahí y de repente... entra un grupo de... militantes. Ultramilitantes. Ultramilitantes. Y entra y dice, bueno, qué sé yo, por los despidos en Lear, dan a conocer la situación, todo. Y entonces, bueno, Colombina diciendo, pero escuchame una cosa, se puede pedir audiencia, pedime una audiencia y viene, o pasamos la gacetilla acá, hablan todos, le dice Dorio, que es el conductor. El conductor, sí, conductor designado, porque claro, cada tanto cambian. A veces está Barragán, a veces está... Bueno, a Oliván le dieron el olivo, eso hace rato, ya lo sabemos. Pero, bueno, me pareció como... Hoy había una jornada a nivel nacional de los trabajadores de Leal y mucha gente apoyó las protestas. Ayer les dieron, los fajaron para que tengan. Hubo detenidos incluso, que fueron liberados luego, pero estuvieron todo el día... Se comentaba que como que la situación fue... que la gente de Mata llevó operarios para que la cosa funcione, y además de operarios, con muchas comillas, llevó a gente, operarios con mucho ímpetu. Entonces pasaron por arriba de algunos. Impetuosos. Sí, impetuosamente. Le dijeron, y golpearon unos cuantos, estuvo salada la cuestión. Los chicos de con el pie izquierdo hablaron a la mañana con algunos de los delegados, y comentaban, ahora está tranquila la cosa, pero nos pegaron por donde arrancó a las 4:30 el corte y bien tempranito ya estaban cortando Panamericana y estaba la policía, los trabajadores Mata pegándole todos contra los trabajadores despedidos, que son como 200 familias que están dejando sin trabajo y están yendo. O sea que era un reclamo de algunos militantes que era lícito. El tema es que, bueno, ahí se plantea la cosa de... Barone, por ejemplo, termina chicaneando. ¿Por qué no te vas a TN? Que en TN esto no pasa, dice. ¿O por qué no te vas a Ideas del Sur, la final del Bailando por el Sueño? A ver si... Con lo cual es verdad. Quizás tiene que ver que la TV pública es pública. Y esto no es un dato menor. La TV pública es pública y ahí uno tiene potestad sobre lo que se dice y cuál es la información que se pasa. Si bien ellos dicen recibir todas las gacetillas y comentarlas, es verdad también que pueden hacer caso omiso y hay un tendal de gente que no tiene voz ni voto. Claro. Lo nacional, digamos. A nivel nacional. Y si uno se mete en Canal 13, seguro que termina preso. Porque es propiedad privada, por un montón de otras cosas. Probablemente sea más difícil entrar también. Sí, claramente tiene un sistema de seguridad, una persona ahí con una macana, acá, del lado izquierdo, que te da el cachiporrazo, ¿entiendes? Bueno, así que eso fue lo que pasó. No fue la primera vez. Ya es la segunda vez que le entran a 678. Bueno, por lo menos es noticia para 678 también, que dice que tiene poco rating. Otro tema, después del Mundial, reflotan, recrudecen cosas que habían quedado prácticamente en suspenso. Una de esas es la reforma del Código Penal, que claro, hay que despegarlo del fútbol, porque si no parece que el Código Penal es también un programa de fútbol. Zaffaroni había dado 90 días para que vaya a las universidades, lo revisen todos los académicos que quieran, para encontrar un consenso al que nadie le pueda refutar sentado desde una poltrona electoralista, como Massa, por ejemplo, que dijo, no, esto no me gusta. O sea, hay una necesidad de cambiar el Código Penal y se hizo hincapié en algunas cosas, primero que no eran ciertas, no estaban bien explicadas. Para explicar un Código Penal hay que tener más de una semana hablando continuamente las 24 horas, claro. Recién se va a poder... siquiera leer el Código Penal, porque es un liberaco enorme. Y al día siguiente del anteproyecto ya estaban todos diciendo que no, que esto era cualquier cosa y que iba a terminar mal. En fin, está bien que se revise, que no se tome a la ligera, porque es el código que después penalmente nos va a regir a todos, pero tampoco esa cosa de decir, a mí no me gusta, no va a ganar. Y se juntaron un montón de firmas para evitar el tratamiento de la cuestión con el Código Penal. Ahora volvió, se terminaron, se amplió un poquito ese tiempo de 90 días, porque todavía estamos fondo buitre de por medio, así que cuando se termine de revisar vamos a volver con la cuestión Código Penal y ya vamos a dar a conocer algunos eventos a nivel nacional de lo que termina pasando. Bien, y esto sí es la noticia que nos atañe a todos, porque esto es como si... los auditores se auditasen. cosa que no pasa habitualmente. Uh-huh. O una auditora, yo soy Pricewaterhouse, por ejemplo, es una famosa empresa de auditorías. Mira. Tiene una auditoría de otra empresa, por ejemplo. Uh-huh. Es raro. Entonces, ¿qué pasa? Los grupos de prensa, los grupos económicos que tienen diarios, multimedios en general, no se dan a conocer entre sí problemas inherentes a sus estructuras y a sus conflictos laborales, sobre uh-huh. todo. Entonces siguen, y vos ves todos los días la noticia y no pasa nada, y resulta que sí pasan un montón de cosas. En este caso, despidieron a 20 trabajadores en C5N. Uh-huh. Un manoseado grupo societario, porque primero que lo compra Ideas de Sur, después saca el 30%, después viene Cristóbal López de Haddad. Bueno, venden, compran. Para todo esto, y para poder encontrar una explicación a la situación que están viviendo estos 20 trabajadores, que han protestado en el día de hoy en frente del grupo, está ya conectada, no sé si quiere presentar usted Rad, que es quien preprodujo esta situación radiofónica. Sí, estamos hablando con Flavia, una de las trabajadoras despedidas de C5N. Buenas tardes, Flavia. Acá Flavia, está bienvenida. Nicolás y hola, Alberto. Prima. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. De acá salimos. Venimos de un paro exitoso. ¿Paro exitoso suena como porque hacer el paro? No los escucho bien, está muy bajito. A ver ahí. ¿Ahí mejoras? Ahí te escucho un poco mejor. Muy bien. Bueno. Decíamos que paro exitoso es como medio contradictorio, porque hacer un paro ya es parte de una cuestión medio como asociada más al fracaso que al éxito, pero bueno, se pudo hacer un paro, ¿no? No, bueno, lo que es exitoso fue la contundencia de los compañeros en dejar las tareas, uh-huh. En llevar adelante el paro en clara solidaridad con los 20 despedidos de C5N, y bueno, eso es lo que nosotros celebramos, ¿no? O sea, uh-huh. que hayamos establecido los lazos de solidaridad y haber tenido como trabajadores de televisión nuestro primer paro, o sea, nuestra primer medida de fuerza, y bueno, eso fue lo que hizo en un punto llevar la empresa a un acuerdo con la empresa de una conciliación obligatoria en la que teóricamente estaríamos reincorporados. Ajá. Esto, ¿me querés contar un cachito así, resumidamente, cómo se llegó a esta situación? Bueno, mirá, en resumidas cuentas, no había mucho, no hay mucho que decir. Un día llegamos y no podíamos entrar más, y nos enteramos que había 20 compañeros despedidos. Uh-huh. Esto fue ayer. ¿Qué antecedentes había para que suponer que esto era sorpresivo? Bueno, nosotros la última asamblea, frente al fin de una paz social en la que sí nos preocupaba la situación de los despidos, etcétera, etcétera, la empresa prometió y recontraprometió de que no iba a despedir a nadie. Luego sucedió que se despidió a la compañera Abigail Lasalle, que también, digamos, pasó por un proceso de conciliación obligatoria que hoy ha sido reincorporada, digamos, hoy día, ya se la reincorporaron la semana pasada, creo, y desde el gremio se supone que eso despertó una provocación de la empresa para decir, bueno, echamos más, pero bueno, no sabemos bien los motivos por los cuales nos echaron a 20 operadores de un canal que trabaja 24 horas full, no sabemos cómo van a cubrir esos horarios, no sabemos cómo nada, o sea... Ahora, hace poco hubo una fusión que suponía que... Claro, no, es contradictorio, porque uno entiende que una empresa que se fusiona crece, ¿no? Claro. Uno entiende que una empresa que suma, si querés, más capital a sus arcas, debiera estar en condiciones de sostener los puestos de trabajo. Esto fue sorpresivo y fue inesperado, o sea, es decir, no se lo veían venir, digo. Claro, no lo veíamos venir porque veníamos con la idea de que no iba a pasar nada, pero bueno, pasó lo de Abigail, que el sindicato lleva adelante una lucha y después pasa y ahora pasa esto. ¿Qué te puedo decir yo desde mi punto de vista? ¿Qué pasó? Digo, esta contradicción, fusiona una empresa, se genera más horas de trabajo, ¿entendés? O sea, se empieza a laburar 24 horas full time. O sea, con lo cual se generan más puestos de trabajo. Entonces, y despiden 20 tipos. Bueno, acá pasó algo en esta fusión que todavía no tenemos claro, que no sabemos si es por qué. La fusión de Idea del Sur con el grupo Índalo les generaba más más trabajadores que no ocupaban ningún lugar, ningún puesto de trabajo. Es decir, el caso de Ideas del Sur, hay compañeros que están hace 6 meses, que tiene su planta técnica permanente, que hace 6 meses que está cobrando un sueldo y no trabajando. Claro. Entonces, supongo yo, de que esta fusión en algún momento iba a despertar estos despidos porque le sobra gente. Sí, de todas maneras eso será un problema de Cristóbal López. La realidad, claro, es que C5N tiene una planta que, digamos, no habiendo razones para despedir a 20 personas, digamos, tiene que hacerse cargo de esos despidos. Lo que llama la atención también es la manera, ¿no? 20 personas de golpe. Algunos, bueno, comentaban, algunos tienen que ver con militancia política, con lo cual llama más todavía la atención, porque hacerlo así de repente implica seguro una reacción de los trabajadores. Uno ya no es más solamente un trabajador, sino que trabaja para que no le saquen el trabajo. Y en el caso que alguien, cuando hay alguien que está comprometido con esas luchas en general, probablemente una acción como esta sea en búsqueda lisa y llanamente de una respuesta, ¿no? O sea, no se puede esperar que 20 personas se queden cruzadas de brazos en un plantel de 300. No estamos hablando de una multinacional de 9.000 empleados que echan a 20 porque tal sector no rinde o lo que sea. También, de esa manera, sería llamativo. O sea, el de un día para el otro. Eso es lo que llama la atención. Habitualmente se da un aviso, se hace el mes de preaviso, se comenta, se va sabiendo, qué sé yo, uno si estuvo en un ámbito de laboral así de relación de dependencia, se va palpitando la cosa en el aire. Llama mucho la atención que de repente, que 20 personas de golpe y porrazo pasen como a retiro, digamos. Más allá de las irregularidades, de la cual te tengo que decir, los trabajadores del 5N estamos acostumbrados, digamos, este método de no mandar el preaviso para cuando fue despedido, es un método que manejaba Daniel Haddad. Cuando pasó esto, todos los compañeros dijeron, volvimos al 2007, porque se han dado muchas reestructuraciones de esta manera. Entonces, a nosotros en un punto no nos hace mella que llegar y que, bueno, qué cagada, perdimos el laburo, pero nada, ya esto pasaba. Y evidentemente, dentro del cambio, de la compra de Índalo al grupo de Haddad, no sé yo, quedó gente de esa gestión y que se maneja de la misma manera, digamos, de manera muy muy irregular. ¿Cuántos años llevas vos en la empresa? Mirá, casualidad, el 27 de julio, que fue un día antes que me despidieran, cumplía 7 años de haber ingresado a C5N. Y en general, dentro de los 20 hay trabajadores también de tu antigüedad. Dentro de los 20 hay trabajadores de mi antigüedad. ¿Cómo no? Que hay trabajadores de menos antigüedad. Pero bueno, estábamos todos en planta, en blanco, digamos, en las mismas condiciones en derechos y salario, etcétera. ¿Cómo sigue esto, digamos, la conciliación? ¿Por cuánto tiempo es y qué se plantea? La conciliación obligatoria es por 20 días. Ya está bajada la línea de la empresa de violar esa conciliación obligatoria, pero nos llama mucho la atención, o por lo menos, digamos, la posición que tiene el gremio al respecto. Creo que ya se los dije antes. No se los dije. Estaba hablando con otra persona y le conté lo mismo. La posición que sostiene el gremio es que, igualmente, aunque la empresa viole esta conciliación obligatoria y no nos deje entrar a los puestos de trabajo, el gremio va a llevar adelante todo por vía institucional. ¿Qué quiere decir? Yo mañana vengo a trabajar, no me dejan ingresar, tengo que llamar a un delegado, que llame a un escribano, labre acta y así con todos los compañeros que vayan ingresando en el día de mañana. Uh-huh. Esas actas se van guardando y el martes abrió una audiencia en donde el sindicato supuestamente denunciaría esta irregularidad, esta violación de la conciliación obligatoria. No se llamaría una asamblea, no se llamaría un paro, aparentemente la asamblea, porque nosotros los despedidos no pudimos ingresar a la asamblea, por lo menos en una segunda instancia, porque se dio en dos instancias la asamblea antes de tener resultado y después. En la segunda instancia no pudimos ingresar y parece que en la asamblea, se acató las propuestas que hacía el sindicato. Uh-huh. Así que, ahora me parece que en un punto lo que tenemos que tratar de lograr, los compañeros despedidos, no perder la unidad, de sostener nuestra necesidad de reincorporación, porque entendemos que también... ¿Cómo? Perdón, estoy justo en un bar. Y en la medida en que nosotros sigamos afuera, tratar de que hacer los compañeros dentro de esta conciliación obligatoria lleven adelante medidas provisorias de no colaboración con la empresa, etcétera, porque hasta que haya algún resultado. Por ahora como medio atado pies y manos, porque tenemos una conciliación obligatoria, la empresa está dispuesta a violarla y acá el martes tenemos que esperar a ver qué pasa en esa audiencia, estamos atados a la vía institucional, básicamente. Esa es la situación. Muy bien, Flavia, gracias por la comunicación. Vamos a estar acá como medio alternativo siguiendo la situación y espero se resuelva de manera... Estemos todos adentro, lo que todos queremos, y vamos a seguir luchándola y espero que esto no genere una división entre compañeros, nada más. Seguro. Bueno, muy bien. Bueno. Gracias, Flavia. Adiós. Saludos. Estaba hablando una de las empleadas de C5N que echaron. 17:32, se nos viene encima, se nos viene la tanda, se nos viene el informativo, y voy a decir una obviedad, ¿no? Esta es la importancia de los medios alternativos, de reforzar lo que ya está dicho en la ley de radiodifusión, que es la necesidad de que haya posibilidad de conocer diferentes puntos de vista y que no sean solamente lo de los las grandes empresas que tienen grandes medios. 17:33, campana, lléveme un segundo al adelanto de lo que vamos a hablar en la segunda mitad del programa y ya nos vamos al informativo y todo lo demás. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que la gente dice salud o Jesús cuando estornudás porque durante el estornudo el corazón se detiene un milisegundo? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Todos los días un poco, todos los miércoles cine, de 17 a 18 por Radio Sur 88.3. Estornudo largo fue el de Grondona, que hizo el chis y ya no volvió nunca más. ¿Qué vamos a hablar hoy en la segunda mitad de este programa, señores, del cine? Hoy vamos a hablar con el director Paulo Pécora, director de la película Marea Baja, una película independiente que se estrena mañana. Transcurre en el Tigre, es un thriller muy interesante y vamos a hablar con él, que es también un director muy interesante. Lindo el Delta del Tigre, justamente ahora los amigos, los nudos, ustedes lo conocen, se estaban yendo para allá en la lancha y me acordé de la película con Viggo Mortensen, claro, que fue la directora acá también. Ana Peterbank. El otro día la crucé por ahí, Agudo y Caseros, es vecina, sí. Muy bien. Vamos a hablar entonces de Marea Baja. Marea Baja. Es terrible. De Paulo. La Marea Baja se quedan todos varados, no se puede ir a algunos lugares. Bueno, sale toda la mugre. La esputza, como dicen. Muy bien, campana, adelante. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Una ayudita para los amigos. Se abrió la inscripción al régimen de becas estudiantiles de la ciudad destinado a los alumnos que se encuentran cursando o están por comenzar la escuela secundaria pública, ingresando vía internet a becasciudad.buenosaires.gov.ar se pueden ver las condiciones de cada una de cada ayuda para aspirantes de 12 a 19 años. La ley establece un soporte monetario para personas en situaciones vulnerables a fin de incentivar y soportar el desarrollo educativo. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Y juntos por un amiguito. Bolivia está empinándose en el camino de su incorporación plena como miembro del Mercosur, que seguramente se dará en la cumbre de Buenos Aires, dijo el presidente venezolano Nicolás Maduro. Su par boliviano Evo Morales, que participó de la reunión, dijo a la prensa que esperará pacientemente el proceso para su integración plena. Además, resaltó la necesidad de que el Mercosur sea un espacio no para competir, sino para complementarse como mercado. Paraguay. De abajo, el expresidente de Paraguay, Fernando Lugo, reveló su interés en ser candidato a alcalde de Encarnación, su ciudad natal. Yo soy un soldado que ha entrado a la política a través de los movimientos sociales, independientes y progresistas. Ojalá que en un tiempo corto Encarnación tenga a sus mejores personas para candidatearse para la intendencia en el 2015, subrayó el actual senador. Perú. Corte de manga. Debido a los acontecimientos en el Medio Oriente, el Ministerio de Relaciones Exteriores pidió al embajador peruano en Israel, José Salinas Montes, que suspenda y revise las relaciones bilaterales con ese país. Las acciones militares de Israel sobre Gaza han ocasionado la muerte de cientos de personas. De acuerdo con la Cancillería, el Perú dice haber seguido con extrema preocupación la crisis y lamenta profundamente la interrupción del cese de fuego con nuevas operaciones militares sobre Gaza. Informó para Radio Sur, todos los días un poco. Radio Sur, en el 88.3 de tu dial, FM 88.3. Fruta, que quiere comprarme fruta. Como un oasis del desierto en el corazón del Monteagudo. Mango. La fresquita te espera abierto. Con frutas para el desayuno. Lindo rico mango de mamey, piña que deliciosa son. Como labios de mujer. Es la fresquita, rincón del cielo. Casi en la esquina de José se pase Iguazú. Donde las frutas son como flores. Llenas de aromas y saturadas de miel. ¿Sabías que hay una central de trabajadores que pelea por tus derechos y que además puedes afiliarte de forma directa? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el derecho a organizarte en tu lugar de trabajo. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Noticias, entrevistas, música, informes. Sudacas en el aire. Un programa sobre Latinoamérica desde Latinoamérica. Escúchanos los miércoles a las 19 horas por Radio Sur. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar, antes de volver a casa, mientras vas de un lado al otro, hacé una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia, Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas, todo lo que un kiosco tiene que tener. Pero además, somos familia. Gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia, la parada obligada en Parque Patricios. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Fábrica de pastas La Pradera, precio y calidad, promo, 4 cajas de ravioles de pollo y verdura o ricota, 80 pesos. ¿Qué estoy leyendo? Una promoción de ravioles. Sí, calle Salcedo 2899. Estoy leyendo un canje. El canje que conseguimos en Telemarketers el día viernes pasado. Muy bien. Vino acá Toti, usted lo conoce, Miguel Ángel Fuentes, sí, sí. Y Pañuco, y hicimos acá la escuela de Telemarketers. Hablamos con la fábrica de pastas La Pradera. ¿Cuántas planchas conseguiste? No, nosotros, ellos nos ponen en su local y nosotros pasamos este chivo todos los días, durante una semana. Después podemos renovar o no renovar el contrato. Vidrerías, herramientas de aluminios, Damis Glass. Esa está en Caseros 2114. Todo por acá, por el barrio. Llamamos a... Acá agarramos la guía, la base de datos, y los telemarketers llaman y tratan de hacer... de poner en el local, en vivo, la radio. La radio sonando. Saludamos todo, aplaudimos a granel y después nosotros pasamos el dato, ¿eh? Todo vidriería, cerramiento, aluminio, todo, Damis Glass, también, Caseros 2114. Vas ahí, pedís toda la cuestión y todo. Pero ahora tenemos que hablar de cine. Yo esto lo hago porque son cuestiones contractuales. Comerciales. Sí, millones de dólares que van y vienen. Uh-huh. Muy bien. Película no es ópera prima. No es ópera prima, no. La película es Marea Baja, es la serie. La segunda película, el segundo largometraje de Paulo Pécora, un director y periodista. Ajá. Que trabaja en Telam y con el cual estamos en comunicación. Hola, Paulo. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Bien, también están acá Alberto y Nicolás. Buenas tardes. ¿Qué tal, Paulo? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Muy bien. Gracias por el llamado. No, gracias a vos por la comunicación. A un día del estreno, además hoy tenés el preestreno, ¿no? Hoy tengo, sí, la Avant Premier. Uh-huh. El Avant Premier. El Avant Premier, sí. Exactamente. Un momento bastante... Yo creo que va a estar bueno, va a estar buenísimo. Porque es justamente el momento en donde está toda la gente que participó de la película y que puede compartir con amistades, familiares y ver un poco el fruto de su trabajo, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo es para vos esta experiencia del estreno de una película? Vos ya estrenaste El Sueño del Perro antes. Sí, en el... ¿Cómo vivís este momento? ¿Qué dificultades y qué cosas lindas hay? Mirá, se disfruta mucho el hecho de tener como un contraste, contrastar un poco tus ideas, tus sensaciones con lo que llega desde el público, ¿no? El feedback que se arma con el público es importante para una persona que quiere hacer cine, porque uno aprende mucho, sobre todo de sus errores, ¿no? Entonces, tener una devolución de la gente, para mí, es como la última etapa del proceso de aprendizaje de hacer una película, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, estrenarla también, ¿no? Te pone a prueba también como productor, uh-huh, un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Dijimos, pero sobre todo eso, creo, me parece que lo más interesante del estreno es ese, la posibilidad de cotejar con gente que no te conoce la obra que estás ofreciendo, ¿no? Y ver hasta qué punto acertaste o hasta qué punto te equivocaste en lo que estás proponiendo, y uh-huh, eso es importante. ¿Y dónde la estás estrenando, la película? Y se estrena a partir de mañana en el Centro Cultural San Martín, Paraná y Sarmiento. Ajá. En las salas nuevas del Centro Cultural, que están muy, muy buenas. Y al mismo tiempo, en el Arte Cinema, Espacio Inca, kilómetro 3, de Constitución, ahí en Salta y Garay. Ajá. Y más tarde, en las próximas semanas, se va a estrenar también en el... en el Cine El Cairo de Rosario, uh-huh, y en el Cine Club Municipal Hugo del Carril de Córdoba. La película es una película absolutamente independiente, hecha por fuera del Inca, y es otra consecuencia también en el diagrama de exhibición, ¿no? Sí, totalmente. Es una película hecha con mis ahorros y con la voluntad de los actores, el apoyo de los actores, el apoyo del equipo técnico. Y sí, la verdad que, bueno, si bien ya es difícil, supongo, estrenar para una producción grande, encontrar salas y encontrar el mejor momento para que la película justamente se encuentre con su público, para una película pequeña como esta es aún más difícil, sobre todo no teniendo un apoyo tan importante como es el del Instituto de Cine. Uh-huh. Y bueno, y teniendo una producción pequeña detrás, que soy yo y las personas que me acompañaron, nada más. Uh-huh. Entonces, sí, se hace complicado, pero bueno, no es imposible. Finalmente, por suerte, nada, ya tengo 4 salas y espero poder seguir estrenándola en algunas más durante agosto o el mes que viene, ¿no? Sí, algo que hablamos siempre acá es que debería existir una ayuda no solo para la realización, sino también para la exhibición y distribución de cine, que a la cual podrían acceder también películas hechas por fuera del instituto. Sí, digamos. Bueno, de hecho te digo, más allá de que yo no tuve un apoyo del instituto en todo lo que fue la producción, en estos momentos me están apoyando de alguna manera. Uh-huh. Que no es mucho, pero tampoco es poco. Uh-huh. En el tema de la difusión, ¿no? Por ejemplo, van a difundir el tráiler de la película en distintos canales de televisión o en el canal de la ¿cómo se llama? La TV pública. Uh-huh. Eso ya es muy importante. Sí, absolutamente. También te apoyan desde Inca TV, también hay como un cierto apoyo porque cubren también el avant premier y difunden. Uh-huh. Después, durante la siguiente semana, el estreno de la película, con lo cual, si bien no fue un apoyo directo, por lo menos en esta instancia es importante, aunque sea pequeño, ese apoyo, ¿no? Uh-huh. Bueno, con lo cual existe ese apoyo, pero bueno, es pequeño. Uh-huh. Contanos un poco de qué se trata la película. La película es un policial negro, básicamente. Situado en el Tigre. Sí, filmado en el delta del Paraná, en la tercera sección. ¿Tercera sección? Muy cerca del Uruguay. Claro, eso te iba a decir. Tercera sección es largo, sí, camino. O sea, ¿se internaron allá con el equipo para filmarla? Porque ir todos los días iba a ser una complejidad. No, claro, imposible porque estaba 4 horas de lancha colectiva. Claro. El lugar donde filmamos, 4 horas y media. O sea, con una lancha a motor más pequeña se puede llegar en 2 horas, ¿no? 1 hora y media, quizás. Uh-huh. Claro. Según el tráfico que haya y el día que elijas para viajar, pero uh-huh. era imposible, tuvimos que internarnos y quedarnos durante los 10 días que duró el rodaje, en mi caso 12, pero el resto del equipo técnico 10, y en esos 10 días estuvimos conviviendo con los actores y el equipo técnico. Y con algunas alimañas, me imagino. Y con muchas alimañas, sí. Había, justo nos tocó una plaga de gatas peludas. Ah, qué lindo. Sí, muy simpático. Que actúan en la película. Sí, es algo que está presente en la película. Están en la película, sí, tal cual. Están muy presentes en la película, al igual que los mosquitos, al igual que las avispas. Las hormigas. Las hormigas, las abejas, los grillos. Y toda una serie de insectos con los cuales, nos hicimos muy amigos. Sí, digamos que todo el Delta tiene una presencia y una importancia en la película. Pero eso ya tan adentro es bastante más salvaje. Ajá. Uh-huh. Sí, es muy salvaje y muy alejado de cualquier signo de civilización. Pero además lo usás... Estamos parando en una parada, claro, que es una parada de un hospedaje para pescadores, y bueno, filmamos gran parte de la película en los alrededores de ese hostal, por uh-huh. decirlo de algún modo, uh-huh. y después en una casa lejana de ahí, a la cual sí teníamos que acceder en lancha, era como media hora de viaje en lancha todos los días, ¿no? Uh-huh. Pero fue una experiencia realmente increíble. Aprendimos muchísimo, fue muy, muy, muy grato para mí, porque justamente ese paisaje y ese espacio te conecta con un lugar muy salvaje, muy primitivo que uno lleva adentro y se disfruta. Y es algo que en la película se ve, se transmite, sí, esa cercanía de la naturaleza. Era la idea, sí, y sobre todo la cercanía de la naturaleza como una especie de ambiente amenazador, ¿no? Mm. Una especie de ambiente inquietante, muy denso, claustrofóbico, donde los personajes de esta película, este policial negro, como en cualquier policial negro, están atados un poco al destino trágico que les toca, pero también están encerrados en ese especie de laberinto selvático del cual no pueden escapar, ¿no? Claro, estamos hablando con Pablo Pécora, el director de la película Marea Baja, que ya se estrena, mañana estamos hablando, y a partir del guión, ¿elegiste la locación o viste esa locación y dijiste acá hay que escribir algo? Bueno, yo la locación la conozco mucho, en realidad no la locación, sino más bien el Delta del Paraná, ¿no? Entonces ya hablo de locación como un gran espacio amplio, muchas casas, mucho, sí, es como el paisaje, ¿no? Y a partir de ese paisaje sí, empecé a pensar una historia muy, muy pequeña, te diría que una línea de argumento, que era la espera de un hombre que sabe que vienen a buscarlo, ¿no? Para matarlo. A partir de esa línea empecé a desarrollar una escaleta, no llegué a tener nunca un guión, no llegué a tener una escaleta de 30 páginas con él, con la cual nos lanzamos a la aventura de filmar la película en 3 meses y en 10 días, ¿no? De rodaje. Fue una película muy, muy urgente, muy espontánea, que la verdad que, bueno, fue más iniciativa de otras personas que mía, ¿viste? Yo la verdad que no la veía al principio, y gracias al director de fotografía, Emiliano Cativa, y al productor Jerónimo Quevedo, y a otra gente, bueno, la empecé a ver, y ellos me pusieron pilas como para desarrollar esa escaleta y salir a filmar. También habrá... En 3 meses hicimos esa escaleta, buscamos las locaciones y conseguimos los actores y ensayamos, te diría, no sé, más que ensayos, fueron conversaciones acerca de lo que queríamos hacer y nos largamos a filmar. Claro, también te iba a decir eso, debe haber habido un aporte importante desde los actores, ¿no? Se nota que laburaste mucho sobre la improvisación, ¿no? Sí, absolutamente. Germán de Silva, Susana Varela, Mónica Lairana, Abel Ledesma y Marcelo Páez, con todos ellos laburamos un poco en ese sentido, tratando de entender qué les pasaba a esta gente, quiénes eran estos personajes, y a partir de eso, bueno, los dejé en libertad para que aportaran todo lo que pudieran aportar, y fuimos construyendo a medida que filmábamos. Incluso hubo escenas que se terminaron de definir en el mismo momento de filmarlas, ¿no? Con lo cual, nada, fue una muy buena experiencia, fue un lindo aprendizaje para todos, creo. La película yo la vi esta mañana, tiene algo muy particular, que es un manejo del sonido bastante particular, con esas cortinas densas de diversos sonidos del ambiente, con insectos, pájaros, etcétera. Y sí, cada momento parece como el armado de esos colchones parece responder a cierto estado, cierta situación de la película. ¿Eso es así? ¿Cómo trabajaste el sonido de la película? El sonido lo trabajamos con Victoria Padilla y Germán Chiodi, que es el sonidista y el diseñador del sonido de mi película anterior, El sueño del perro. Ya con él habíamos compartido la experiencia de vivir un rodaje en el Delta, y a partir de eso empezamos a entender un poco cómo funciona el sonido ahí en el Delta, ¿no? No hay silencio, es puro ruido. Es un ruido infinito y permanente, ¿no? Todo el tiempo estás escuchando algo, pájaros, insectos, ruidos que no te imaginas que existen, el agua presente continuamente. Todo eso obviamente le daba un marco y un clima, una atmósfera especial a la película. Era un poco ese el objetivo del trabajo, de todas esas capas sonoras. Darle un clima muy, muy ominoso a la película, ¿no? Como un clima así amenazante, donde los personajes no se sintieran siempre inquietos y en permanente tensión. Y un poco el sonido iba por ese lado, ¿no? Tratando de llevar a un extremo el sonido de los insectos y de otros animales, justamente para lo que vos decís, para marcar de algún modo algunos estados de ánimo del protagonista, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando él tiene un viaje lisérgico, bueno, ahí se nota más, ¿no? Se escuchan las abejas y los, ¿no? Sí, se extraña más, hay un extrañamiento muy grande desde lo sonoro. Claro. pienso en cómo uno trata de escaparse hacia la naturaleza para estar tranquilo y que no hay ruidos de autos y todo eso, y en esto aparece presente como una cosa de suspenso, sí, para marcar la, bueno, lo que va a pasar con ese protagonista. Totalmente, porque la idea era justamente mostrar la naturaleza, pero mostrarla como no como un costado amigable, en su costado amigable como la había mostrado en El sueño del perro, sino todo lo contrario, ¿no? Desde poesía lo que tratamos de hacer es mostrar un poco la miseria humana, y esta geografía así selvática, densa, hostil, en un punto, bueno, ayudaba un poco a subrayar esos estados, ¿no? Y ustedes filmándola, ¿entraron como en ese estado de sopor auditivo, de pegajosidad por... Bueno, vos quizás estás acostumbrado, pero llevar gente que quizás no está tan en contacto con el Delta... Lo que sucede con el Delta es un poco eso, que los primeros días es como que te expulsa. O sea, la gente los primeros días se querían ir. Incluso el actor, me acuerdo que también, algunos técnicos ya no aguantaban más. Pero a medida que va pasando el tiempo con los días, uno se va acostumbrando y la verdad que no solamente se va adaptando, sino que va disfrutando todo eso. Uh-huh. Y no nos pasó. Yo, por lo menos en mi caso... No me pasó eso de que se me haya hecho muy muy denso, especialmente el sonido. Lo que traté de hacer en la película es más bien llevarlo un poco al extremo para crear este clima permanente de tensión, ¿no? Uh-huh. Bueno, respecto al estreno y también lo que decías antes de la importancia de contrastar la obra de uno con el espectador, vimos que la peli tuvo un recorrido ya por festivales y allá habrás encontrado ya un feedback. ¿Cuál fue y digamos, qué pasa, qué le pasa a la gente con la peli? Bueno, fue bueno, realmente fue muy bueno. En Karlovy Vary, por ejemplo, en la República Checa, donde la película competía en una de las... en la segunda sección en importancia del festival. Uh-huh. Tuvo una muy buena recepción, pero lo que decía justamente era eso. Lo que le llamaba mucho la atención era el tema de la ausencia casi de diálogos en la película y cómo de alguna manera esa ausencia de diálogos no le quitaba ritmo, ¿no?, a la película. Cómo de alguna manera se sostenía todo sin necesidad de sostenerlo a través de diálogos, ¿no?, o de palabras redundantes. Uh-huh. Eso fue lo que más le llamó la atención, y sobre todo el espacio selvático, que no entendían muy bien dónde estaba, si era en Argentina, si era en otro lugar, ¿viste? Claro. Bueno, un poco era el objetivo de la película, que fuera un no lugar, ¿viste? Uh-huh. Que el espacio ese pudiera ser en cualquier lado, no necesariamente en el Delta, ¿no? Uh-huh. Tampoco hay muchas referencias temporales, ¿no? Claro, hay es que ese espacio, la verdad que, entre otras cosas, marca cierta temporalidad. O sea, es como un espacio medio en decadencia, medio abandonado, dejado como, no sé, como abandonado por todo, ¿viste? Uh-huh. Y si vos ves las casas y ves los muelles, incluso ves alguno de los botes con los que se mueve la gente en esa zona, pareciera que estuvieses en, no sé, en 1960 tranquilamente, ¿viste? Uh-huh. Es como que esa temporalidad también jugaba de manera importante. Sí, uno ve también cómo la selva y la vegetación va ganando espacio sobre las construcciones. Eso también es muy interesante. Sí, claro, uh-huh. Claro. Eso marca el espacio del tiempo y el abandono humano, uh-huh, de ese espacio, ¿no? Uh-huh. Cómo, de alguna manera, la naturaleza y la selva fue pulsando a la gente. Uh-huh. Filmamos en casas que estaban caídas, casas abandonadas, uh-huh, espacios que, bueno... sí, que marcan justamente un deterioro, ¿no? Alguna vez fue un espacio también de donde el Delta, donde se escondían delincuentes, sí, exiliados políticos, uh-huh, anarquistas. Sí, tiene todo ese... Era como un espacio así de... como un refugio, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y bueno, en algún punto la película... Hace referencia a eso. Hace referencia a eso, sí. Totalmente. Bueno, Pablo, muchas gracias. ¿Repetimos la información del estreno? En el Centro Cultural San Martín y en el de Constitución, Arte Cinema. El Arte Cinema, a partir de mañana. Le recordamos al público que siempre es muy importante para estas películas que vayan en la primera o segunda semana, no se duerman, porque de eso depende la continuidad de las películas en pantalla. Totalmente, si no la ven ahora es muy probable que no la puedan llegar a ver después. Esperemos que sí, y ojalá que sí. Y que dure muchas semanas. Claro, te deseamos lo mejor con la peli. Muchísimas gracias. Adiós, un abrazo. Bueno, un abrazo Pablo, gracias. Gracias. Pablo Pécar, director y guionista de esta peli. Me quedó la... Yo como venía él hablando de que él trataba de sacar la película del lugar y del tiempo, le iba a preguntar qué ríos eran, pero era como traer la conversación. Situarla geográficamente. No, claro. Preferible que cada uno vaya a ver la película y después nos enteramos si era en Gaona y Boyacá. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Pablo también tiene una gran cantidad de cortos hechos muy interesantes, así que recomendamos revisar su cinematografía anterior. Muy bien, Paulo Pécora. Ahí está. Muy bien, a nosotros se nos termina el tiempo, 18 en punto, 18 horas. Todos los días un poco radio, el Facebook, que no lo di, y todos los días un poco radio @gmail.com para el que quiera mandar alguna gacetilla, un comentario. Un insulto. También recibimos insultos, no en el muro, ese mándelo por mensaje privado. Mejor. Nosotros contestaremos a la altura. De esas circunstancias. Trataremos de insultarlos mejor. Mejor. Los iremos a buscar también. Sí, también. Si dejan la dirección. Y si no, acá ya saben. Avenida Gurán Vicheta 2227. Y pueden venir cuando quieran. Campana, gracias por venir, decía. Es su último programa con la edad que tiene ahora. Es verdad. ¿Por qué no? El 2 cumplís. El último programa de cine, perdón. Ah, es el último programa de cine que hace con 20, ¿cuántos? 6 añitos. Ya se tiene los 27. Y es medio rockero. O sea que el año que viene, cuídate, nene. Porque tiene que empezar No quiero que engroses esa lista de rockeros tipo Sid Vicious, Jim Morrison. La chica que cantaba, ¿no? Amy Winehouse. Janis Joplin. Amy Winehouse. Todo gente. Justin que Timberlake. No vamos a andar en detalle, capaz. Cristina Yan. Morrison, sí, Romina Yan. Romina Yan. Cristina Yan. Bueno, su conocimiento de farándula, rates. Romina Yan, 27 años. Nada, tenía. Cada pata, rates, es una mentira. Bueno, 18. Un recordatorio antes de irnos. Esta noche, Pichuco en el centro en el Club Matienzo. Nos vemos ahí. A las 9. 1200, dijimos. 9 menos cuarto. 9 menos cuarto. No, 20:45. Bueno, 9 menos 4. Listo. Está bien. Dale, ahí queda. Hasta mañana por mi lado. Hasta el miércoles que viene con ustedes. ¿Está bien? Un gusto, como siempre. Adiós. Gracias. Adiós. Chau.